Salúdame con la manita, con un besito, con el ojito. Salúdame, salúdame. ¿Y qué importa lo que ha pasado? Para mí está todo olvidado. Olvidado, olvidado. Ven y dame la mano y un abrazo de amigo con un saludo tuyo. Los problemas no existen más. Salúdame con la manita, con un besito, con el ojito. Salúdame, salúdame. ¿Y qué importa lo que ha pasado? Tener vida, mi amor, olvídalo. Olvídalo, olvídalo. Salúdame con la manita, con un besito, con el ojito. Salúdame, salúdame. ¿Y qué importa lo que ha pasado? Para mí está todo olvidado. Olvidado, olvidado. Vení, dame la mano y un abrazo de amigo con un saludo tuyo. Los problemas no existen más, no, no. Salúdame con la manita, con un besito, con el ojito. Salúdame, salúdame. ¿Y qué importa lo que ha pasado? Tener vida, mi amor, olvídalo. Olvídalo, olvídalo. Olvídalo, olvídalo, olvídalo.